Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Libre, programa de ASI, Activo Social y Sindical Internacionalista en Radio Topo. Y bueno, ASI viene de Acción Social y Sindical Internacionalista y tenemos una página web que es ASI.org. No lo tengo, perdón, no lo tengo. Ya que mi propio compañero no se sabe cuál es la dirección, que le he cortado hasta el micro del enfado. Es, a ver, www.asi-asi.org. ¿Con cuántas S es? Vale. Con dos. Eso es de social y sindical. Claro. Sí, compañero, es que me has pillado calentando, que estaba haciendo los ejercicios, haciendo los ejercicios físicos. ¿No? Ya. Claro. Me toca el programa duro. Hombre, duro, como siempre. Sí, duro. Como si hubiera programas. El tema es duro, pero venimos con un poco de humor porque lo hemos digerido durante unos días, ¿no? O sea, el humor hay que echárselo y si es humor ácido, pues se vale, ¿no? A la lucha hay que ir con amor. Venga. Y con humor. Con humor. Pues nada. Vamos allá. Pues nada, pues aquí estamos en el 101.8 de la FM de Zaragoza, Radio Topo, Lucha Libre. Vamos a deciros también que el teléfono para las llamadas y las discusiones varias es el 976291398. A ver, otra vez. 976291398. 291. Y que el programa de hoy va de lo siguiente. Lo siguiente se explica por el texto introductorio que vamos a leer. Es breve. Y el texto introductorio no es tal porque en realidad significa que vamos a empezar por el final. Porque como casi todo lo que escribe Santi Alba es sabiamente concluyente y clarificador. Así que empezando por el título, ¿vale? Uh-huh. Luego leemos los dos extractos, yo creo que nos situamos bien. Dice, pero entonces los activistas de la flotilla eran buenos o malos. Pregunta. Y entre las respuestas, propone, lo que importa a los ojos de la ley no es la moralidad del agredido, sino la acción del agresor. Israel, al negar no el acto, sino la pureza de la víctima, restablece precisamente la lógica del sacrificio, en la que los propios activistas quedan atrapados con sus reclamaciones de inocencia. El resultado es que al leer estos días los periódicos, uno tiene que estar muy atento para no dejarse arrastrar por tres falsas evidencias que se imponen con la aceptación misma del debate. Primera, la de que el delito era romper y no imponer el bloqueo a Gaza. Segunda, la de que el delito era defender y no atacar el barco. Y tercera, la de que, en definitiva, es más violento el hecho de afirmar la legalidad que el de violarla. Un gran éxito, como se ve, de la estrategia mediática cuya equidistancia, entre comillas, consigue el efecto prodigioso, abracadabra, de voltear por entero la objetividad de los hechos. A igual distancia de unos y otros, las víctimas no podrán ser nunca lo bastante inocentes, por más corazas y uñas que se quiten, como para no resultar fallidas y, por tanto, susceptibles de exterminio. Así lo decía el periódico italiano Il Giornale en su portada del 2 de mayo. Comillas. Mueren 10 amigos de los terroristas. Israel hizo bien en disparar. Pues nada. Cierra comillas. Dispararon infringiendo la ley, sí, pero dispararon contra los malos. Y con los debidos puntos suspensivos pasamos al segundo y último párrafo. Los principios ideológicos del movimiento Free Gaza y la Fundación IHH, así como la desigualdad asumida de fuerzas, excluyen la posibilidad de que los pasajeros de la nave asaltada llevasen armas. Si las hubiesen tenido, y destructivas y poderosas, quizás Israel se lo hubiese pensado dos veces antes de atacarlos. Pero lo que hay que decir es que si las hubiesen tenido, si los pacifistas hubiesen tenido armas e Israel les hubiese atacado, entonces habrían tenido el derecho y aún más la obligación de defenderse, y a continuación también el derecho y también la obligación de sentirse buenos. Es Son los extractos del texto de Santi Alba, que como siempre no se puede decir mejor. Que como siempre razona desde la puñetera razón, y claro, este último párrafo, sin lo anterior, sería una perfecta víctima de la manipulación mediática que él mismo denuncia, pero sobre todo yo me quedo con esos tres premisas, ¿no? Lo de que si el delito era romper y no imponer, que si el delito era defender y no atacar, ¿no? Y que qué es más violento. ¿Y por qué hemos empezado con este texto? Pues porque ya está bien. Ya está bien de pedir excusas por lo que no necesita excusas. ¿Eh? Y de tratar de parecer inocentes cuando está clarísimo que ante una agresión hay una víctima. Y la víctima no tiene que dar explicaciones, sino que es el asesino el que tiene que rendir cuentas. Uh-huh. Y esto parece haberse esfumado, ¿no? Del pensamiento único colectivo. Es tan obvio como sorprendentemente fácil de dar la vuelta, ¿no? Uh-huh. De manipular. Hemos empezado por ahí porque de entre los capítulos que componen el programa de hoy, pues el primero va a ser, mientras lo preparábamos, decíamos, bueno, vamos a hacer capítulo 1 del barrio Sésamo del derecho internacional. ¿Y por qué? Pues porque, a pesar de que, bueno, yo ya no sé en cuántos programas habremos dicho, ¿no?, la inoperancia de lo que es el derecho internacional, pero para que no se diga, pues también lo vamos a nombrar brevemente y explicar claramente que, ¿por qué? ¿Quién es agresor y quién es víctima? Bueno, pues el gobierno israelí ha alegado que su actuación está dentro del derecho internacional, acogiéndose a un texto legal que es el Manual de San Remo para la ley internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, según el cual el bloqueo es un medio legítimo de guerra, y por lo tanto su acción en aguas internacionales era perfectamente legítima. Pero bueno, nos hemos ido a la opinión de un jurista llamado Jinan Bastaki, que es graduado en leyes por la London School of Economics, que dice lo siguiente. Un informe del Consejo de Derechos Humanos de 2009 de Naciones Unidas dice que, por lo tanto, como el bloqueo constituye un castigo colectivo de todas las personas en Gaza, incluyendo a la población civil, el bloqueo en sí mismo es una violación del derecho internacional. Pero grullo Dixit. Ya, no me sale la voz de Coco, pero estaría muy bien, ¿no? Arriba, abajo, legal, ilegal, ¿no? Sí, ese recurso teatral lo hemos utilizado alguna vez, con bastante éxito, por lo menos para nuestra propia opinión. Entonces, la premisa ha sido lo suficientemente clara, ¿no? Y por lo tanto, y sin leer toda la argumentación legal, directamente vamos a la conclusión. El amparo de Israel en los artículos del Manual de San Remo para la ley internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, para defender sus acciones contra la flotilla, son invalidados por el hecho de que el bloqueo en sí mismo es ilegal. En ese caso, el uso de la fuerza por parte de Israel contra el barco turco, el asesinato de civiles y el sitio de los otros barcos constituye una violación de varias convenciones de las que Israel es firmante, es un posible acto de guerra contra Turquía Y también son crímenes de guerra contra la humanidad, crímenes de guerra por los que Israel debe rendir cuentas. Uh-huh. Además de que, como el barco turco se considera suelo del Estado turco, los civiles en el barco tenían derecho a defenderse, siempre limitados por el uso, por el principio de proporcionalidad. Y dado que unos llevaban todo armamento pesado, con apoyo aéreo, apoyo marítimo, interceptación de comunicaciones, pues entonces el uso de palos no solo se puede aplicar, o sea, no solo se ajusta derecho, cumple el principio de proporcionalidad, sino que no llega. Y con lo tanto, cerrado el capítulo de derecho internacional, podemos hablar del sentido común. Bien. Y desde el sentido común podemos volver a colocar en su sitio el derecho internacional y, como siempre, ¿no?, retirándonos de este pasito atrás innecesario, siempre es innecesario, o sea, porque nos acogemos al derecho a decir que es innecesario, pero siempre lo es. Bueno, una vez hecho el paso atrás, podemos desde el sentido común decir que obviamente el derecho internacional está para no servir para nada, como siempre, como de costumbre. Y luego vamos a dar un ejemplo, porque hoy ha habido un acontecimiento especial en la línea de la resaca de todo eso, que geoestratégicamente hablando no compete solo a Palestina, ni siquiera solo a Turquía, como ahora estábamos aludiendo. ¿De qué hecho estamos hablando? Pues vamos a hablar de Irán. Hombre, Irán. Claro. Irán. Bueno, en realidad vamos a seguir, aunque sea indirectamente, uh-huh, sujetándonos al derecho internacional, claro, como es ese manto que lo cubre todo, pero tiene más agujeros que otra cosa. Vamos a seguir con ese paladín de la justicia. Claro. ¿Te refieres a Irán o al derecho internacional? A ambos dos. Vale, sí, porque la broma tiene sentido. O sea, en cuanto paladín de la justicia, me voy a adelantar un poquito, pero en cuanto paladín de la justicia, pues sí que podemos, echándole un poco de ironía, decir que ha habido un capítulo reciente en el que Irán se ha propuesto como paladín de la justicia. Uh-huh. Esa justicia que no ha defendido ni el propio afectado, sujetándonos al derecho, que es la OTAN, en último término. Exacto, porque recordemos que Turquía, que es el país que ha sido agredido, porque como decíamos antes, un barco turco es suelo turco, uh-huh, y Turquía es un país miembro de la OTAN, y la OTAN dice que ante cualquier agresión a cualquiera de sus miembros, todos los demás tienen que acudir en su apoyo militar. Uh-huh. Por lo tanto, se ha incumplido un principio fundacional de esta organización criminal que es la OTAN. Y ojo, que Israel además no es socio de la OTAN, aunque lo está intentando. Por eso uh-huh, es con lo cual la gravedad oficialista del asunto. Con lo cual queda claro otra conclusión. Que no haría falta explicar, pero que se deduce de lo que estamos hablando, que es que obviamente, igual que España, si competiera, Turquía es miembro de la OTAN, pues porque está donde está y procede. Miembro nominal de la OTAN, pero en términos reales, la OTAN, Israel es más OTAN que la propia OTAN. ¿Vale? En términos reales, en términos de práctica sobre el terreno, como ha quedado demostrado. Entonces, volvemos atrás con lo que estábamos hablando de Irán. Hoy, en uno de estos lugares donde a efectos del control del orden militar en el planeta se reúnen los padres de nuestras patrias, uh-huh, los padres armados de nuestras patrias o de nuestra patria global ya, porque en esta aldea global, pues el que tira los pepinazos manda. Obviamente Estados Unidos, padre de la democracia y modelo histórico a seguir. Modelo liberal. Modelo histórico democrático a seguir, obviamente nunca ha participado ni participará de ningún espacio multilateral que no pueda ser exclusiva y directamente controlado por sí mismo. Uh-huh. Con lo cual, pues eso, como padre de la democracia, hoy pues ha promovido la votación de los castigos a Irán. Ajá. Esos castigos que tienen que ver con su desarrollo de proyectos nucleares, en materia nuclear, ¿no? Paréntesis, repitamos lo eterno. E Israel nunca ha firmado un tratado de no proliferación. Israel nunca ha permitido la visita de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. Irán Israel nunca ha revelado dónde guarda o arroja sus elementos o residuos nucleares. Irán Israel tiene 4.000 veces la potencia nuclear que fue arrojada sobre Hiroshima. Irán no. Vale, bueno, cerramos paréntesis. Dicho eso, hoy lo que se votaba era si el castigo propuesto por Estados Unidos se llevaba a cabo. El castigo propuesto por Estados Unidos consistía en el equivalente a un bloqueo comercial en materia militar integral, vamos, siempre desde el argumento del proyecto nuclear iraní, que en diferentes episodios del conflicto y bastante recientes la propia Agencia de la Energía Atómica ha dicho que no tiene nada que decir, que su programa es íntegramente civil. Pero tampoco es cuestión de ponernos ahora a apelar a aquí no voy a hacer ningún esfuerzo. O sea, yo por lo menos, compañero, porque no hay ninguna necesidad de defender gratuitamente a Irán. No hay ninguna necesidad. Basta con poner los hechos objetivos sobre la mesa. Uh-huh. El castigo proponía eso, un bloqueo integral. Al final, Rusia y Brasil han sido los... Bueno, Rusia y China... No, Rusia y Turquía, ¿no? Sí, han votado... En contra han votado Rusia, Brasil, no sé si Turquía también. Ha habido 3 o 4 votos en contra, en la abstención del Líbano, creo, y el resto de votos a favor. La cuestión es que había 1 o 3 de intereses suficientemente potentes en rebajar ese castigo y limitarlo a lo que tenga que ver con elementos nucleares, con elementos que alguna vez pudieran ser susceptibles de participar en un proceso que tuviera que ver con armamento en Irán. Y ahí se ha quedado, o sea, no se ha quedado el bloqueo. Aquí tampoco vamos a entrar a desarrollarlo mucho porque entraríamos a hablar... Y es muy largo. Entraríamos a hablar de esas leyes que regulan el tráfico de armas entre países que desarrollan proyectos militares, y a nosotros los proyectos militares pues no nos hacen ni puñetera gracia. Con lo cual nos quedamos ahí. Yo creo que es más importante el señalar lo de siempre, que Estados Unidos no participa en nada que no pueda controlar hasta el punto que se haga lo que él dice... Y que siempre que se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU o lo que fuera contra Israel, pues Estados Unidos se ha dedicado sistemáticamente a vetarlo cuando pueda, porque Estados Unidos puede vetarlo, no puede hacerlo Rusia. Y enlazando este tema con el nuestro, no olvidemos que todo esto es por la amenaza constante de Israel a Irán, en la que Estados Unidos, como socio de Israel que es, tiene que hacer valer sus intereses, pero no puede declarar la guerra a Irán, porque también tiene muchos intereses que afectan con Irán en Irak. Y lo que están haciendo es querer destruirlo a través de sanciones. Y un detalle importante es que la semana pasada Irán firmó un tratado con Turquía y con Brasil, que es el mismo que le ofrecía Estados Unidos para no imponer estas sanciones, y que, a pesar de ser firmado, Estados Unidos sigue queriendo imponer una ronda de sanciones que acaben literalmente... ¿Y este tratado de qué va? Se trata del intercambio de material nuclear, de uranio. Ajá. Irán proporciona 1.200 kilos de uranio sin enriquecer a... creo que sería Turquía o... Bien, sí. Uno de ellos, Turquía o Brasil. Y al año siguiente, este país le devuelve 120 kilos de uranio enriquecido, que este uranio enriquecido ya puede ser utilizado como combustible en el programa de investigación médica y de producción de energía eléctrica. Ajá. Básicamente consiste en eso, en enriquecer por él el uranio para que él no pueda desviar uranio a la producción de armas nucleares. Y a pesar de haberse comprometido a eso... Ya. Siguen imponiendo la ronda de sanciones. Obviamente, una cosa es hay dos vías paralelas. Una cosa es son los negocios, ¿no? Y otra cosa el placer, por decirlo así, ¿no? Los negocios son los negocios, y el placer en este caso tendría que ver con, bueno, con todo menos el placer. Tendría que ver con la guerra. Una cosa son los negocios y otra la guerra. Muchas veces van en el mismo sentido. A veces no, como en este caso, pero nunca dejan de estar íntimamente relacionados, ¿no? Exacto. Hemos empezado hablando de Irán porque ahora compañero te vas a quedar a cuadros porque resulta que hace dos días, creo que fue, bueno, precisamente un día después, por lo menos la fecha de publicación, es un día después de que Ahmadinejad se ofreciera a escoltar a los próximos barcos con ayuda humanitaria que fueran a Gaza. Que por eso hemos empezado diciendo lo de la ironía y el paladín de la legalidad. Quiero decir, lo que debería hacer la propia OTAN, lo que basándose en el derecho y en todas las normas violadas y por defender, debería haber hecho ya. Debería haber hecho ya, tal como pidió la flotilla. Tanto OTAN como ONU. Las protecciones que tenemos a nuestro alcance nosotros los del bloque, ¿no? Pues eso que no se hizo, pues Ahmadinejad cogió y dijo, bueno, pues nos ofrecemos. Y incluida la Cruz Roja iraní, que también ha ofrecido barcos y ayuda humanitaria para Gaza. Se ha pronunciado a favor de la participación en esos envíos. Una vez más, ironías de la vida. Ironías de la vida, claro. Una vez más, no somos fans de Ahmadinejad. No tenemos una foto suya en el salón. Lo cual es más irónico todavía. Lo juramos, pero manda narices que tenga que ser, ¿no? Que hayamos llegado a ese punto. Que ni defendamos el derecho internacional, ni defendamos Irán, pero aquí estamos. Y que sea Irán el que se ofrezca para cumplir la ley en esos términos. Entonces, como decía, 24 horas después de ese ofrecimiento, en una publicación israelí llamada Debka File, que es una revista sobre, bueno, es de inteligencia militar y está muy ligada a círculos del Mossad, que es el servicio secreto en el extranjero del Estado israelí. Uh-huh. Y la noticia no tiene desperdicio. Por eso te decía, compañero, a ver. Yo hago el redoble. Hemos encontrado a Bin Laden en Irán. Ahí está. 24 horas después resulta que Bin Laden está en Irán. En Irán. Ha sido muy gracioso porque otras 24 horas después la cadena ABC entrevista a Ahmadinejad. Con lo cual, claro, la respuesta de Ahmadinejad pues... Podría ser la de un humorista. Claro. Bin Laden no está en Irán, está en Washington. Claro, tú me sacas la noticia y yo te respondo la otra. Claro, ¿qué le vamos a hacer? Que Bin Laden son los padres, joder. Sí, aparte de que... Sería gracioso si no fuera dramático, sería gracioso. La verdad. Es burdamente dramático y gracioso al mismo tiempo. Sí. Y en esa misma entrevista que hemos mencionado ahora con ABC, Ahmadinejad, al hilo de lo que también hemos comentado antes, cuando se le preguntaba si Irán preveía un ataque israelí o una declaración de guerra por parte del Estado sionista de Israel al Estado chalao de Irán, por decirlo así, pues no, lo que respondía en un órdago de buen jugador de mus era que, a ver, si no era capaz de someter a Gaza, ¿no? Podemos añadir, si no fue capaz de ganar al Líbano, ¿qué coño va a hacer? ¿Quieren entrar en conflicto con Irán? En conflicto con nosotros. Ahí volvemos al discurso de Chomsky sobre el policía macarra del barrio, que es el que con una sola mano y desde su pequeño oasis de violencia, racismo y apartheid, ¿no? Y armamentismo a saco, es capaz de tirar de todo el bloque occidental hacia posturas extremas que ni siquiera supongo que el bloque occidental desea ahora mismo, ¿no? Que es Israel forzando. Por eso supongo que Irán se ve en esa postura de responder esas cabriolas. Hasta aquí el capítulo de Barrio Sésamo, ¿no? Del que nos hemos ido del derecho internacional a Yo a creo Irán. Que ha sido tan fácil que no aceptamos preguntas. Vale, no hace falta. Bueno. El capítulo 2 podría tener que ver más de nuevo con los episodios de la masacre de la flotilla. Uh-huh. Y sería el capítulo 2 de Barrio Sésamo, en esta ocasión, episodios graciosos y menos graciosos sobre la radio Makuto sionista. Pues ¿no? Exacto. Como queríamos dar, bueno, no queríamos dar todas las versiones porque sabemos lo que hay, Pero sí hemos mirado en la página web de la Embajada Israelí a ver qué decían al respecto de... Joder. De todo este asunto. Y lo primero, nos hemos encontrado un comunicado que sacaron el día que amaneció después del ataque. El día que nos levantamos todos escuchando la noticia del ataque a la Flotilla de la Libertad. Y dice lo siguiente, con fecha 31 de mayo de 2010. Sobre lo ocurrido esta madrugada, con la flotilla de barcos que se dirigía a Gaza, la Embajada de Israel en España quiere destacar lo siguiente. Primero, que Israel lamenta mucho la pérdida de vidas humanas. Bueno, pues que no los hubieran asesinado, ¿no? Supongo que a sus madres su lamento no les servirá. Lo segundo, los soldados israelíes que subieron a los barcos fueron atacados de forma violenta y agresiva con armas, pistolas, cócteles Molotov, cuchillos y palos, por lo que tuvieron que defenderse. El ataque por parte de los activistas había sido planificado previamente. Los barcos navegan en este momento rumbo al puerto de Ashdod. Bueno... ¿Qué pasa? ¿Que había algún marine por ahí preparando la defensa o qué? Sobre este punto casi podemos añadir ya que no hayamos dicho, ¿no? Sí, sí, porque todo lo que se nos ocurriera decir ya después de haber digerido tanto todas estas informaciones y todo este debate sería todo en... No podríamos evitar que nos saliera en clave irónica y de hecho no procede exagerar con la clave irónica porque ahora ya estamos hablando de... Ya estamos hablando de 9 muertos, ya no sé si ya son 10. Y eso, un número indeterminado, en todo caso, que es como lo viene recogiendo la prensa durante días. O hablamos de 9 muertos, o hablamos de 10, o hablamos de un número indeterminado. Siempre en las noticias. Y esto es muy grave. O sea, nos han confirmado 9 muertos. Pero, señores, ¿y los 6 que fueron por la borda? ¿Tirados al mar? Claro, en un principio, con esto volvemos a la declaración de Israel la misma madrugada. El ataque violento y preparado. Qué torpeza preparar un ataque sin prever lo que va a traer el soldado consigo, siendo que es un soldado del ejército de Israel. Como para que haya muertos con disparos en la cabeza a menos de medio metro de distancia. O sea, para que haya ejecuciones sumarísimas. Eso que David Segarra y que el presidente de IHH en la rueda de prensa en Turquía empezaban a relatar y que quedaba en una especie de nebulosa y que aún con todo lo que había pasado no se podía ni creer y que luego te dabas cuenta que más o menos iba trascendiendo incluso a los medios grandes, etc, etc. Es decir, que había habido gente que había sido ejecutada con varios disparos en la cabeza a bocajarro y que había habido gente que había sido arrojada al mar. El presidente de IHH en su rueda de prensa resulta que sacó unas hojas plastificadas que eran las que demostraban que los soldados israelíes llevaban instrucciones previas bien determinadas. Con esto nos vamos a volver a lo de Radio Makuto. Instrucciones previas bien determinadas que no tenían solo que ver con información e instrucciones operativas en cuanto a quién y cómo matar, sino que también tenían que ver con el grado de mentalización o de trepanación o trepanamiento, como se llame, mental, que le pueden llegar a producir a un joven bien armado. Recluta. En el sentido de, aquí tenéis estas, creo que era una lista de 16 personas con nombres y apellidos y foto adjunta a las que hay que matar. Porque son tal, porque son cual, porque son no sé qué. Hasta el punto que hay pasajeros de la flotilla, del barco, del Madrid y Márbara, específicamente, que cuentan cómo los soldados se comunicaban por el walkie diciendo ya hemos matado a no sé quién, no sé cuántos, ya hemos matado a no sé quién, no sé cuántos. Y el propio presidente de IHH en la rueda de prensa dijo que habían matado a 3 personas pensando que era él, porque se parecían a él, y a otras 2 confundiéndolas con otra persona incluida en esa lista. Y todo esto para que luego ellos vengan hablando de si los activistas habían planeado atacar a los soldados fuertemente armados o no. pues hablando de planear, vamos a hablar de manipular información. Información. Vamos a hablar de fabricar una película. Por supuesto. En el barco Mavi Marbara viajaban unos 60 periodistas. Creo, el número está en torno a los 60. Con, por supuesto, sus cámaras, de foto, de vídeo, grabando todo el material, lo cual costó la vida a algún fotógrafo que fue disparado en la frente a bocajarro por estar sacando fotos y, por supuesto, muerto. Y todo este material fue requisado, tanto el material grabado y fotografiado como los equipos de filmar y fotografiar. Y a día de hoy no se ha devuelto nada de este material. Lo que sí hemos visto por televisión son solo imágenes grabadas por el ejército y también algún material que han publicado el ejército israelí, en el que podemos oír es una grabación de audio. Voy a explicar una cosa para quien esté escuchando. El compañero está cuando lee citas está traduciendo simultáneamente del inglés, así que la cosa tiene doble mérito y doble esfuerzo. Vale. Pero esto merece la pena. Yo creo que deberías extenderte lo que hiciera falta, porque vale, es el ejemplo prototípico y no extraordinario, por supuesto, de cómo cagarla cuando fabricas una noticia, ¿no? Sí, se dice que es más fácil coger a un mentiroso que a un cojo, ¿no? No siempre. No. Pero, bueno, en este caso parece ser que sí. En este caso está chupado. El ejército israelí publicó una grabación de audio en la que se supone que es antes del asalto a los barcos, cuando los barcos hablaban por radio con las patrulleras del ejército israelí, de la Armada israelí, y en estos les amenazaban, les decían que se daban media vuelta, y por supuesto los barcos no dieron media vuelta. Y se supone que uno de los barcos contestó lo siguiente a la Armada israelí por radio. Esto es lo que pretende el gobierno israelí que nos creamos. Entre otras cosas, le dijo: volver a Auschwitz, en lo que parece ser un falso acento del sur profundo de los Estados Unidos. El activista también es oído diciendo a los israelíes: estamos ayudando a los árabes a ir en contra de los Estados Unidos. No os olvidéis del 11 de septiembre, tíos. Esto no va solo para la alimentación con veneno transgénico de los cerebros sionistas, sino también para la alimentación con veneno de los cerebros norteamericanos, obviamente. Y los ciudadanos bien pensantes globales también. Por supuesto, con lo cual, claro, si el acento es norteamericano sureño, pues lo lógico es... Da que pensar que quien está colaborando en la fabricación de esa grabación, que es una grabación falsa que pretende reproducir lo que ocurrió durante el ataque, es un norteamericano sureño. Porque luego miramos entre la lista de activistas que iban a bordo de los barcos y resulta que no hay ninguno que sea del sur norteamericano. Chispura. Ergo, punto uno. Vale, aquí nos quedamos en el punto uno, porque luego va a haber una explicación completa. Hasta este punto nada tendría por qué ser creíble o no. Ahora mismo nosotros mismos nos podríamos estar inventando todo esto. Y decir, mira, es que se nos ha ocurrido que hemos descubierto que este acento era americano sureño y resulta que no había ninguno. Hasta este punto, esto que estamos diciendo no tendría por qué ser creíble e irrefutable al 100%. De hecho, si tenemos suerte antes de acabar el programa, podremos contactar con Manuel Tapial. Si no tenemos suerte, no podremos contactar porque todavía no han pasado suficientes días como para que esté tranquilo el hombre, me parece. Pero bueno, si pudiéramos contactar, lo primero que pensamos preguntarle es, Manuel, ¿a ti qué tal se te da imitar el acento norteamericano sureño? No vaya a ser que haya sido él. Fatal. Vale, pero bueno, hasta ese punto nos hemos permitido el chiste malo este. Hasta ese punto ahora completamos la información. Bueno, pues resulta que en el colmo de la chapucería, el ejército israelí rectifica. Se da cuenta. Rectifica y 5 días más tarde publica otra vez, supuestamente, el mismo audio en el que ya no dicen lo mismo, Pero eso sí, mantienen lo de el 11 de septiembre. O sea, un día publican un vídeo, se les acusa de que es falso y dicen, vale, vale, vale, es verdad. Y lo publican de forma diferente. Con acento, sin acento, en ese caso, sin acento ya, ¿no? Con las amenazas de los terroristas que estaban en el barco, cambiadas de contenido y además cambiado de acento, supongo. Bueno, con tilde o sin tilde. Con tilde o sin tilde, ahora ya era solo menos. Es un vídeo modificado. Ya nadie decía volveros a Auschwitz, volveros a Auschwitz. Y, en fin, después de eso, ¿qué legitimidad tienen lo que digan estos señores y los comunicados que os estamos leyendo de la embajada? Que aunque me gustaría comentar un punto más del comunicado de la embajada israelí. Dice, la actuación no pacífica de los activistas pro Hamás en los barcos es una prueba más de sus verdaderos objetivos. La organización que está detrás de esta flotilla, la ONG turca IHH, tiene contactos con bandas terroristas fundamentalistas islámicas y las financia. ¿Qué vas a decir? Pues, ¿qué vamos a decir? Claro. O sea, ya está. Pues hay que matarlos a todos, pues ya está. Claro, lo primero, en algún momento, yo no he oído en ningún momento que nadie de la floquitilla diera ningún vítore a Hamás, ni hiciera ningún comentario pro Hamás, ni... Por lo tanto, esta afirmación nos parece gratuita. Todo lo que hemos oído es que los turcos de la flotilla amenazaban a los soldados israelíes con acento yanqui y sureño, ¿no? Vale. Exacto. Correcto. Y luego lo de que la ONG turca IHH tiene contactos y financia bandas terroristas fundamentalistas islámicas, pues vaya vaya torpeza, ¿no? Por parte de la flotilla de la libertad si organiza algo... Sí, principalmente con los barcos que proporciona esta organización, ¿no? ¿Qué manera de ponerlo en bandeja? Bueno, sí. En todo caso, alguno de ellos ya no está aquí para poder desmentirlo ni siquiera. Insistimos, quedando los arrojados al mar que parecen haber pasado de puntillas por los medios de comunicación masiva... Porque no aparecen en ningún... Porque es un elemento que en cualquier otro caso habría ocupado el principal contenido emotivo de una noticia. No, porque un desaparecido es algo gravísimo. O sea, incluso casi es más grave que la propia muerte, porque supone que hay detrás una familia que no sabe si su hijo, o su marido, o su padre, si está preso, si está en el fondo del mar o dónde está. O sea, ni siquiera pueden tener el duelo. Y esto, bueno, yo no lo he visto solo se menciona 9-9-9, como si no hubiera pasado nada más. Bueno, eso lo que significa en primera instancia es que en términos de la masacre de la flotilla, todavía, digamos que esto no ha hecho más que empezar. O sea, no hay consecuencias cerradas, no hay nada que legitime la dignidad de absolutamente ninguno de los que deberían haber dado respuesta a ello, y la información no está cerrada. Todos los documentos gráficos de audio, de vídeo, estaban completamente... No, bueno, fueron robados por el... Fueron robados por Israel y confiscados. A los pasajeros, con lo cual ahora toda la información que se puede tener de lo que ocurrió son los vídeos fabricados por el ejército israelí. Por Israel. Y tal como hemos empezado hablando de la declaración de ¿has dicho del ministerio? De la embajada de Israel en España. Israelí, hemos vuelto al principio, después de 45 minutos. Es como, ¿no? Hemos hecho un giro de 360 grados para volver al concepto de violencia y su perversa aplicación en este caso. Y al respecto de eso también tenemos algo un poco más en lo local. No, un caso un poco más local y menos dramático, pero que también permite establecer comparaciones completamente horripilantes. Posteriormente, ¿no? Al comunicado que os hemos leído parcialmente de la flotilla a Gaza, posteriormente han sacado otro comunicado dentro de lo que es su manual de propaganda, que es que un empresario israelí ha sido brutalmente atacado en Madrid. Yo pensaba que era el embajador el que comparecía en el acto de la Universidad Autónoma. El embajador canceló. Canceló, y en su lugar fue... Fue un empresario israelí a un encuentro en la Universidad Autónoma de Madrid. Y buscando la noticia en los medios españoles, curiosamente yo solo la he encontrado en el diario ABC, y su titular es el siguiente. Un grupo de exaltados ataca a un empresario israelí en Madrid y pide el boicot a productos de Israel. Y en el artículo nos cuentan cómo el empresario que ya llega protegido por la policía es atacado por una masa de exaltados, unos 200 dice, y resulta que solo sale con un golpe en la cabeza. Bueno, pues esto, como decíamos, es parte de su manual, ¿no? Siempre atacan ellos y sacan alguna noticia para aparecer como víctimas. Hablaba de que se trata de un caso más o menos anecdótico y doméstico, pero que nos permite establecer comparaciones absolutamente dramáticas, porque si pones la foto o la información al lado de la imagen de la parlamentaria árabe-israelí, Y lo que le está ocurriendo, pues... Y en este caso ya no son un grupo de exaltados antisistema, sino que se trata de la gente del Parlamento israelí, que le atacan a la parlamentaria árabe en una sesión del Parlamento. Compañero, ¿nos estás haciendo señales por algún motivo? Tenemos con nosotros a Manuel Tapia. Ah, no me jodas, vale, coño, qué alegría. ¿Manuel? ¿Sí o no? Uy. ¿Sí o no? ¿Manuel, estás ahí? Manuel, sube el volumen. Manuel, sube el volumen a tope, compañero. Manuel, parece que tenemos problemas. No, es que justo se acaba de cortar ahora la llamada. Bueno, pues tú a lo tuyo, que nosotros seguimos, tenemos material. No pasa nada. No hay problema, José Andrés. Tú manéjate y lánzanoslo. Si está en el aire, nos lo lanzas de golpe. ¿De acuerdo? Ahora tengo cierto retorno como si fuera telefónico. No sé si tiene algo que ver con los medios técnicos. Comentábamos. La imagen en el Parlamento, por favor. Haceros la idea. Universidad Autónoma de Madrid, 200 estudiantes completamente exaltados. Antisistema, seguro que tenían el pelo largo y seguro que eran antisemitas. Hoy no vamos a hablar de antisionismo y antisemitismo. No. Nos negamos. Antropología, pero, no. Eso, venga. Pero vamos, haceros a la idea de lo que es un acto en la universidad absolutamente... terrible. Bueno, que aunque fuera verdad, pues bueno, son un conjunto de ciudadanos y entre los ciudadanos puede haber de todo. Vale, y ahora nos vamos al Parlamento israelí. Al Parlamento israelí. Pues resulta que una de las personas que viajaban, un activista que viajaba en el barco Mavi Marbara, pues era la parlamentaria árabe-israelí de origen palestino, Hanin Zuavi, que fue detenida, pero por su condición de inmunidad parlamentaria, pues fue liberada. Y al día siguiente acudió pues a una sesión de la Knesset, que la Knesset es el parlamento de Israel, donde hacen política los diputados en Israel. Bueno, pues durante dicha sesión, la diputada Hanin Zuavi, como os comentábamos, la diputada árabe-israelí, intervino. Y durante su intervención, varios de los diputados israelíes se levantaron y la zarandearon. Y estos no eran un grupo de antisistema, estos eran unos parlamentarios que la recibieron al grito de «Vete a Gaza, traidora». Bueno, pues a ver si tenemos a Manuel. Manuel, no. Es que los medios técnicos nos van a acabar haciendo... Nos van a acabar haciendo parecer... Yeah. Claro, esos medios técnicos juguetones nos van a acabar haciendo parecer ¿Manuel? Que... ¿Manuel? Que estamos echándonos un farol o algo así. Compañero, no puede ser. Bueno, estábamos comparando. El acto de violencia en la universidad, el acto de violencia en el Parlamento israelí. Muy bien, perfecto. Una vez más, contraponiendo, ¿no? Antes comparábamos la premeditación del ataque, pues ahora comparamos su excusa de que un ciudadano israelí ha sido atacado por un grupo de exaltados antisistema. Vamos a agarrarnos cual útil clavo ardiendo al testimonio del empresario israelí que decía: pude ver el odio en sus ojos. ¿no? Para acabar el acabar este desahogo, este chorreo argumentado que nos hemos echado en una hora con otra cita acerca del odio en sus ojos que se incluye en el testimonio de Kino Keith. Kino Keith es un ex-marine veterano de guerra estadounidense. No nos estamos volviendo majaretas, os lo avisamos desde el principio. Es un ex-marine, un veterano de guerra estadounidense, que forma parte del movimiento Free Gaza. Exacto. Desde 2001, puede ser, bueno, que estuvo en Irak. En concreto, el movimiento Free Gaza desde 2007. Sin embargo, desde el año 2002 inició una... Se convierte en activista contra el imperialismo yanqui y las guerras imperialistas de su país, y inició un movimiento que se llama Acción de Escudo Humano en Irak. Bien, en ese periodo pues formó parte de una expedición de bastante numerosa, que en los días previos a la invasión de Irak pues acudió allí con el ánimo o la más o menos ilusoria, como él relata mismamente, esperanza de si había un número suficiente de blancos a los que europeos, americanos, a los que asesinar queda muy feo, ¿no? Pues podían hacer algo en contra de eso. Obviamente aquella acción fue frustrada porque no consiguió suficiente gente, pero él ha seguido trabajando en este sentido, y él estaba en el Mayo Marmara cuando la masacre. Queremos acabar el programa aludiendo a la carta abierta que escribe Kino Keith. Uh-huh. para recomendaros su lectura atenta. Está en inglés, pero bueno. Lo tenéis en internet, lo podéis encontrar si ponéis en el buscador Palestine Telegraph, que es un periódico editado por un palestino, pero editado en Londres, y que bueno, podéis, el día a día de lo que es la ocupación en Palestina se puede seguir perfectamente, y tiene un artículo bastante extenso en el que relata la experiencia de este señor, Kino Keith. Kino Keith, lo primero que hay que decir es soles sus bemoles, por eso empezamos avisando que no estábamos volviéndonos majaras después de una hora hablando de esta barbaridad. Porque en su condición de veterano de guerra y demás, y con este bagaje de la última década, como hemos explicado, participando en este tipo de trabajos, escribe una carta en la que se dedica a relatar lo que ocurrió en el barco la mañana de la masacre, a dar datos en una línea bastante bastante similar a lo que Santialba, sin haber estado allí, explica simplemente usando el sentido común y su... Sí, Santi Alba lo explicaba con la razón. Privilegiado con la razón discurso y... de filósofo, obviamente. Exactamente, pero pues él... este señor, sin ser un intelectual, como exmarine, también dice las cosas bien clarito y bien bonito. Porque lo relata habiendo estado allí, y flipada en colores, acaba con una cita de Gandhi, que es con la que vamos a acabar el programa. ¿Quién nos ha visto y quién nos ve? Vale, pues... Pero merece la pena esta ocasión. Para que luego a nosotros también nos entre complejo de no sé qué cosas. Pues bueno, la recomendación viene debido a que en su relato Kino Keith cuenta cómo los soldados atacan, cómo ellos se defienden, cómo él en su condición, con sus recursos, con su formación y con sus habilidades para la batalla cuerpo a cuerpo incluida, pues consigue desarmar a algún soldado, junto con otros compañeros, por supuesto. Hay algún pasaje en el cual cuenta cómo, pues con otro compañero, consiguen arrojar un fusil de un soldado al mar mientras lo desarman, cómo otro de los soldados ejecuta a otro compañero pasajero del barco. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo podemos hacer textual. Por contextualizar... Directamente durante la preparación del viaje y una vez que estaban empezando a ser atacados, le preguntan Bueno, y ya leo. Y perdón por si no leo muy bien porque lo voy traduciendo. Dice, cuando fui preguntado si en el caso de un ataque israelí al Mavi Marmara, si usaría la cámara o si defendería el barco, entusiastamente me comprometí a defender el barco. Y dice, era obligatorio y no negociable quitar las armas a los comandos que ya habían asesinado a dos de mis hermanos, y lo había visto. Un hermano tenía una bala que le había entrado por el centro de su frente, en lo que parecía una ejecución. Sabía que los comandos estaban asesinando, cuando le quité una pistola 9 milímetros a uno de ellos. Tenía la pistola en mis manos, y como ex-marine con entrenamiento en el uso de armas, estaba completamente dentro de mi capacidad usar ese arma contra los comandos que habían asesinado a mis hermanos. Pero eso no es lo que yo ni ninguno de los defensores del barco hicimos. Le quité el arma, le quité las balas, vacié el cargador y escondí el arma. Hice esto en la esperanza de que repeleríamos el ataque y presentaríamos el arma como evidencia ante un juicio criminal o juicio penal contra las autoridades israelíes por asesinato masivo. Ay, iluso. También ayudé a quitarle físicamente el rifle de asalto a uno de los comandos, que y otro hermano aparentemente lo tiró al mar. Tuvimos en nuestra posesión a tres de los comandos completamente desarmados. Pero ellos no se enfrentaban a un enemigo tan rudo como ellos. En cambio, las mujeres les suministraron primeros auxilios. Las mujeres del barco suministraron primeros auxilios a los soldados que retuvieron desarmados. Y finalmente los liberamos, golpeados y moratados. Por supuesto, pero vivos. Ese es el relato de lo que os contábamos. Ole, mis sinceras felicitaciones. Obviamente, ese relato acompaña el argumento de si tengo una cámara y atacan el barco, ¿me voy a quedar grabando con la cámara hasta que me peguen un tiro en la cabeza o voy a intentar defender el barco? A ver si vamos encajando una pieza con la siguiente. Hemos empezado con el derecho internacional, hemos nombrado a Santi Alba y su argumento de quién es agresor, quién es víctima. Pues está clarísimo. Con lo cual, bueno, como os decimos, si podéis acudir al Palestine Telegraph, exacto, ¿sí? Os recomendamos que quien tenga algún tipo de duda lea la carta de Kino Keith. Y carta, por cierto, es lo último que comentamos acerca de eso, que acaba con el reto público y mundial a todo aquel que quiera sentarse en una mesa cara a cara a discutir con él lo que pasó, el cómo ocurrió y el cuáles son las responsabilidades que se derivan de todo aquello. Uh-huh. Y por eso os hemos dicho que la cita con la que acaba el programa es la cita que utiliza el propio Keith para... Y que la utiliza porque, como persona que se defiende, o sea, que se presenta como defensor de la no violencia, pero para explicar lo que pasó, cita al mismísimo Gandhi. Es decir, un ser humano defensor de la no violencia citando a otro ser humano defensor de la no violencia, que los violentos han puesto como paradigma del no sé qué justificar todos sus crímenes desde entonces. Y lo que dice la cita de Gandhi es: creo firmemente que donde solo hay una elección entre la cobardía y la violencia, aconsejaría la violencia. Lo prefiero, prefiero que India se levante en armas para defender su honor, que no, que de una forma cobarde se convierta o permanezca como un testigo impotente de su propio deshonor. Mahatma Gandhi. no está mal para acabar, ¿o qué? ¿Es eso? Es eso. Y luego otro día hablamos del derecho de autodeterminación de los pueblos, así volvemos a hablar del derecho internacional y unas cuantas cosas más que también recogen las cartas magnas de nuestra vida mentirosa. ¿Buenas tardes o qué? Pues nada, pues buenas noches aquí con el fracaso de la conexión con Manuel Tapial. Ha sido una pena, pronto lo tendremos. Lo tendremos para el siguiente programa, inshallah. En fin. Ay, Dios no mío. Te preocupes, mira, hemos dejado uno triste. Nosotros que pretendíamos acabar con ánimos el programa después de hablar de cosas dramáticas, pretendíamos acabar con un balón de oxígeno moral y moral, ético, político y no sé cuántas cosas más, y ahora tú te nos vas a quedar triste porque no estaba Manuel. Déjalo descansar un poquito, hombre, pues si no ha habido, no ha habido manera de hacer la conexión. Estamos en una radio libre y eso se sabe lo que es. Viva la radio libre. Pues viva la radio libre, viva Radio Topo, que es el 101.8 de la FM de Zaragoza, que se escucha desde toda Zaragoza, desde el Picarral incluido, por ejemplo, desde el centro seguro, y vete a saber si se escucha de otros sitios más. Oye, pues esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Tenemos estos programas de vez en cuando en www.asi-asi.org. Y si no, pues bueno, si le preguntas a Google así con dos S y ya te lo dirá él. Oye, pues que son las 9, ya menos 2 minutos y que nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Compañero, muchas gracias por este magnífico programa. Ahí estaremos. Gracias a todos. Como siempre, de verdad, que bien. Adiós. Adiós. Y nada, pues ya por un último ejemplo de peloteo, me está escuchando a Picore. Son un grupo muy majo de Zaragoza. Bueno, venga, pues nada. Hasta pronto.